Hay muchas razones para escuchar En Fuga. Esta es una de ellas. Valeria, estamos teniendo unas actividades de teatro espontáneo, ¿verdad? De sí. Creación literaria y más tarde creación de poesía. O musicalización de poesía. De poesía que va a estar Numa, nada más y nada menos que Numa Moraes, ¿no? Washington Benavides y Mario Paz. Ahí va. Decime, ¿en qué marco está organizado esto? ¿Esto? Te escuché decir un poco que está Bienestar Universitario. Sí, en realidad esto es un proyecto estudiantil que se presentó en la Comisión Sectorial de Educación, que es la CSE. Uh-huh. Y bueno, cuando lo presentamos, como era un proyecto para dinamizar la vida universitaria, a lo que apuntábamos era más bien a todo lo que es la integración, todo lo que tiene que ver con lo recreativo, a ver lo que es lo académico desde lo recreativo, no tan solo desde lo que es el texto, ¿no? De estar en lo que es la vida universitaria, pero no solo lo curricular, digamos. Exactamente. Lo que uno viene a hacer. Exactamente. Y todo esto surgió, es decir, la idea de hacer el proyecto surgió porque el año pasado en la pasantía de asesoramiento pedagógico se nos daban la oportunidad de, a mitad de año, participar de otras actividades. Una de ellas fue Tutorías entre Pares, que en ese momento Tutorías entre Pares era extracurricular, ¿tá? A diferencia de este año, que este año es una pasantía, es curricular. Entonces está, la gente que participó, la gente que participó de las tutorías el año pasado eran de distintos ciclos, por lo tanto, los 8 miembros del proyecto somos todos de distintos ciclos. Ahí va. Habían dos que estaban en primer ciclo y ahora están en segundo, obviamente. Un proyecto que nació en las tutorías, entonces, sí. ¿Podemos decir? Sí, porque de hecho... ¿Entre los tutores o entre los, no. la gente que iba a tutorear? Sí. No. Surgió a partir de unas observaciones que hicimos nosotros como tutores. Ajá. Habían 12 tutores que son Andrés González y Karina Maestro, que estaban trabajando con todo lo que es movilidad. Uh-huh. Entonces ellos trabajaban con los estudiantes de intercambio. Y lo que estaban viendo es que ellos tenían mucha dificultad para integrarse a lo que era la vida universitaria acá en Uruguay. Sí, sí, sí. Y después lo que estuvimos viendo el resto de los tutores es que los chiquilines de primer ciclo o los que reingresan, los que están retomando la carrera, también estaban teniendo dificultades para integrarse a lo que era, bueno, la dinámica de la vida universitaria. Por vida universitaria entendemos entonces algo bastante amplio, ¿no? Más sí. allá de lo que es la currícula y demás, sino un poco cómo el estudiante se inserta, la facultad, se apropia, exactamente. Las cosas que hace, digamos, para el ocio, para divertirse, para un poco que esto sea un poco también su lugar, digamos. Exactamente. Entonces, como estábamos viendo que estaban esas pequeñas dificultades, bueno, presentamos el proyecto, el cual fue aprobado, solo que nuestra idea era de presentarlo en el primer semestre, que es donde se da la bienvenida, que es cuando realmente la gente se haya perdido, porque es el primer momento, el primer ingreso a facultad, pero bueno, por tiempos de la CSE y la evaluación que ellos se toman en todo ese tiempo, lo que sucedió es que lo estamos implementando ahora en el segundo semestre. Bien. ¿Ah? Pero de igual manera estamos contando con todo el apoyo de lo que es la institución, porque los salones que hemos pedido los tenemos, lo que es, por ejemplo, medios audiovisuales, siempre contamos con el apoyo de César, lo que es Bienestar, que es con ellos que estamos articulando también para esta actividad y la actividad de deportes que se va a hacer el 13 de octubre. ¿Tá? Con ellos también estamos coordinando y organizando. Una batería de cuestiones para promover esto. Entonces, sí, por suerte sí. Sí, sí. Y nosotros que siempre lo estamos difundiendo de alguna u otra manera. ¿Y qué canales de comunicación están usando para promover todo esto, no? A ustedes, la radio. Bueno. Radio En Fuga. Exacto. Facebook, todo lo que es correo y contactos de compañeros. Y todo lo que tiene que ver también con medios y comunicaciones que ellos están difundiendo la actividad en la página y lo están poniendo en los boletines que le llegan a los egresados, a los estudiantes y a los docentes también. Bueno, muchas gracias. Por favor.